Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. ¡Con la democracia te come! Sonidos de una nación. Huellas de un largo camino que recién empezamos. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Y en la propia embajada de Israel, donde estalló una bomba, y realmente la situación es terrible. A cada minuto. 17 de marzo de 1992. En la calle Arroyo al 900, plena capital federal, una devastadora explosión en la embajada de Israel deja como saldo 29 muertos, más de 250 heridos. Y un sinnúmero de preguntas sin respuestas. Vemos móviles de los bomberos, ramas, árboles caídos. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver, como si hubiera caído una bomba de un avión. La investigación en la Corte Suprema de Justicia quedó a cargo del juez Ricardo Levene. A las pericias de la gendarmería que indicaban que en la embajada había estallado un coche bomba, se le opuso luego la teoría de la implosión, una explosión dentro de la embajada, que desató un verdadero escándalo diplomático. Expresamos nuestro más firme y profundo repudio por el aberrante ataque perpetrado en la tarde del día martes 17 contra la sede de la Embajada de Israel en la República Argentina. Luego de la voladura de la AMIA en 1994, se reactivó la investigación por la embajada. El caso pasó a manos de Esteban Canevari. Estamos firmemente decididos a ponerle una valla, una barrera a estos actos de barbarie. Finalmente, la Corte descartó una conexión local en el atentado. Afirmó que había existido un coche bomba y pidió la captura internacional del libanés Imaz Fayez, líder del accionar exterior del grupo integrista libanés Hezbollah. A ese grupo se le atribuye también el atentado contra la AMIA. 30 años de democracia en la Argentina. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.